En el lomo de su mula va Lolita a pasear. Y la mula caprichosa ya no quiere caminar. Si le ofrece achicoria, no la puede conformar. Si le compra zanahoria, no la mueven del lugar.